estar acompañándolos con toda la información que tienen, todo lo que tienen que saber del vóley, tanto a nivel local como regional y también nacional. No estoy solo, estoy aquí junto a Julián Arambouri y Enzo Belén. Juli, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Así es, arrancando un nuevo programa de esta cuarta temporada de Vóley 631, ya con la acción metropolitana por empezar para los equipos, claro, platenses. También, bueno, lo que ha dejado otro título de UPCN, nada menos, un pentacampeonato histórico ante el clásico rival. Y también ya se empieza a acercar todo lo que va a ser la actividad para las selecciones nacionales. Así que hay, como siempre, mucha actividad en el vóley. Claro, así es. Bueno, Enzo, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, César. Como decía Julián, hay un montón de información. Además, jugaron las Panteritas. Claro. Jugaron la final y más allá del resultado, yo creo que les sirve mucho para aprendizaje. Llegar a una final, ganarse la medalla de plata no es algo que se hace todos los días. Así que felicitaciones para ellas, que consiguieron algo importante y que sirve también para el vóley femenino, más que nada para después jugar en las mayores, ¿no? Y hay futuro. Hay mucho futuro. Tenemos muchísima información. Te recordamos que nos podés seguir en Twitter en @vóley631, también en nuestro Facebook en vóley631 y en la web en vóley631.com.ar, donde está toda la información. Nos estás escuchando por radionauta.com.ar y vamos a comenzar este programa que tenemos lleno de información hablando de la Liga Metropolitana. Y empezamos hablando de la Liga Metropolitana. Vamos a estar hablando en este bloque de lo que dejó tanto la Copa Metropolitana como también la Copa Chulo Olmo en lo que fue esta primera parte del año, porque ya se definieron los dos primeros campeones. Así es, un campeonato por el lado de la Copa Metropolitana que tuvo la final entre Vélez y San Lorenzo, una final pareja, pero que bueno, finalmente Vélez pudo quedarse con el título. Un equipo que justamente venía a derrotar a Banco Provincia y que ahora pudo cerrar la final. Sí, es unos parciales, la verdad, que se ve que fueron muy parejos. 3-2 la victoria entonces para Vélez ante San Lorenzo. Vélez que contó, bueno, no jugó la Liga Argentina, pero la mayoría de sus jugadoras y también el entrenador estuvieron en distintos equipos de Liga, así que tuvieron un gran inicio también, con muchos partidos. Sí, distinto rodaje para, como vos decías, un Vélez que se terminó como repartiendo por distintos lados. Claro. Bueno, algunas jugadoras en Olimpo, por ejemplo. Claro, Chahue, San José. Claro, por nombrar algunos. Y incluso Gimnasia. Claro, incluso Gimnasia. Y bueno, y ahora como que vuelven a su lugar de origen para seguir aportando a nivel metropolitano. Y sí, sin dudas Vélez, más allá de no haber podido por cuestiones económicas estar en la Liga Nacional, sin dudas tiene otra vez gran protagonismo a nivel metro y va a ser uno de los candidatos para pelear todos los torneos este año. Y San Lorenzo, que también había tenido una gran actuación en la Liga perdiendo el tercer puesto ante Gimnasia, llegó a una final, algo que tal vez parecía un poco raro a principio de año si decíamos que estaban Gimnasia y Boca también. Pero bueno, San Lorenzo llegó a la final. Recordemos que tiene a Erika Mercado, la exjugadora de Gimnasia hasta el año pasado. Y estuvo ahí, estuvo muy cerquita de ganarlo, pero quedó ahí apenas a un pasito. 3-2 fue entonces para Vélez la final. Sí, un San Lorenzo que pudo, más allá de jugar la Liga, pudo mantenerse en los dos frentes, quedar cuarto en la Liga, segundo en la Copa Metropolitana. Me parece que ha sido muy bueno. Se nota que está teniendo cierto recambio para poder afrontar dos cosas de semejante nivel y está teniendo más plantel que quizás hace unos 3-4 años San Lorenzo. Se está convirtiendo en un lugar de esos importantes o de esos en donde varias jugadoras apuntan para jugar, claro, que quizás antes por ahí no pasaba tanto. Bueno, eso todo en lo que respecta a la Copa Metropolitana Femenina, pero también se jugó la final de la rama masculina en lo que fue la Copa Chulo Olmo, que es lo que jugaron los equipos masculinos. Sin Estudiantes y sin Universitario. Sí, bueno, al igual que en la Copa Metropolitana, con bajas durante el torneo. Recordemos que Estudiante había jugado la A2 durante el inicio, claro, con algunos jugadores de Universitario y los demás de Universitario también, por algunos equipos también jugando la A2. Sí, provocó, bueno, un distinto tipo de organización, ¿no? Para ahora es como que se está rearmando Estudiantes, después lo vamos a estar comentando, pero ahora se está rearmando después lo que fue esa Liga 2 y por eso esta Copa Chula Olmo no, quizás no tuvo la cantidad de equipos que se esperaba, o fue un poco desprolija la programación de los partidos, pero por eso no se dio quizás con normalidad, porque bueno, porque se fueron bajando no al comienzo del torneo, sino con el correr del torneo. Por eso quizá también lo desprolijo. Claro, y recordemos, bueno, entonces, como se jugó este sábado la final de la Copa Chula Olmo masculina, UNLAM, la Universidad Nacional de La Matanza, fue el campeón. Sí. Derrotó también a Vélez en la final. Así que, bueno. Bueno, bien por Vélez. Igual. Claro, llegando a la final en las dos ramas y siendo el anfitrión de estos partidos. Sí, no, muy bien por Vélez y bueno, bien por UNLAM, obviamente, el campeón de este torneo. Un UNLAM que, bueno, tiene plantel importante, se está ahí evaluando el tema de, como siempre, ¿no? Ahora cuando empiece el campeonato oficial, a ver si cuenta, ¿no?, con Demián González. Claro, vamos a ver. Sí, porque siempre. Que ayer volvió a ser distinguido como el mejor armador del país. Claro. Ya vamos a estar hablando de eso igualmente más adelante, así que. Pero es algo que siempre UNLAN espera, claro. en este rato de temporada donde no hay Liga Argentina. Demián también puede tener entrenamientos con la selección. Claro, pero bueno, seguramente. Sí, veremos algún que otro partido quizás pueda jugar con el campeón de esta Copa Chula Olmo. Y nos vamos a ir al primer bloque. Te recordamos entonces, Vélez campeón de la Copa Metropolitana Femenina, UNLAM campeón de la Copa Chula Olmo masculina, y repasamos las redes sociales. Dale, César. Las vías de comunicación: Twitter @vole631, Facebook vole631, o la página web vole631.com.ar, y nos escucha por www.radionauta.com.ar. Y así nos vamos al primer bloque, pero quédate ahí que tenemos muchísima más información. Llores más. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Continuamos con Vole 631, segundo bloque de este programa, y vamos a estar repasando primero las redes sociales porque tenemos mucho para hablar todavía de lo que fue la Liga Nacional, de lo que fueron esas finales donde se consagró nuevamente UPCN. Repasamos entonces las redes sociales. Dale, si nos quieren seguir por Twitter es @vole631, Facebook vole631, página web vole631.com.ar, y nos escucha por www.radionauta.com.ar. Entonces, como decíamos, vamos a estar hablando de la Liga Nacional. Y para hablar de la Liga Nacional, tenemos que recordarles que UPCN se consagró tetracampeón tras vencer a Bolívar. Pentacampeón, perdón, ya era tetracampeón. Primera vez que se consagra un equipo que logra esto de 5 títulos consecutivos. Sí. La verdad que algo histórico, y para remarcar esto de UPCN. Sí, la verdad que UPCN surgido en el año 2007, ya lleva nada menos que 5 ligas argentinas, una cosa impresionante. 5 ligas en 6 finales seguidas también. Claro, 6 finales seguidas, perdió la primera ante Bolívar. Ese podría ser otro récord también, 6 finales consecutivas. Así es, sí, impresionante. Con un técnico que es el más ganador de la historia del vóley. Claro, también, y con varios jugadores también, como Javier Filardi y Demian González, que se convirtieron en los jugadores más ganadores también. Sí, un equipo PCN que, más allá de a veces cambiar con algunos jugadores, sin embargo siempre mantiene la misma línea, como lo veníamos comentando el programa pasado, antes de que se defina esta liga. Ha cambiado jugadores UPCN en algunos puestos, temporada tras temporada, pero sin embargo ha conseguido siempre mantenerse allí arriba, porque el objetivo siempre es el mismo. Y estamos en comunicación telefónica con el entrenador de UPCN San Juan, Fabián Armoa. Fabián, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el contacto. Y preguntarte, bueno, ya un poquito más en frío, casi una semana, pentacampeones, ¿cuáles son ya los sentimientos? ¿Qué se te cruza por la cabeza? Bueno, la verdad es que todavía no hemos podido ni descansar, ¿no? Ni un minuto. Sabemos, todo el ambiente, el vóley, así como convulsionado, ¿no? Notas y festejos y esas cosas, así que todo buenísimo, todo bienvenido. Pero bueno, hay que bajar a la tierra y empezar otra vez. Es así todos los años. ¿Ya tienen la cabeza puesta en otro torneo? Sí, hay que armar el equipo. Este es el momento donde se hacen las cosas para toda la temporada. Entonces, si bien es de relajación en lo deportivo, hay mucho trabajo. ¿Qué tal, Fabián? Te saluda Julián. Te quería consultar, ¿cuáles pensás que han sido las claves para que UPCN siga siendo el mejor equipo del país y que haya reafirmado, por ejemplo, lo que logró en el Mundial de Clubes? Yo pienso que una de las claves es la pasión, la preparación, todo lo que implica para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros dirigentes, para nuestro público, cada partido. Nosotros nos preparamos para cada instante, para cada momento, pero no es que decimos, bueno, vamos a jugar un partido, no, acá la cosa se prepara. La final éramos muchos, ¿no? Éramos 10.000 contra 7, y la gente vino a jugar el partido, y la familia de los jugadores, de los entrenadores, de todo, van a la cancha a jugar el partido. Entonces, la verdad es que siento que esa fórmula de muchos contra pocos es la que nos da resultados. Cambian muy pocos jugadores de un UPCN, de una temporada a otra. ¿Cómo, por qué se adaptan tan bien esos que llegan? Precisamente porque los que quedan son de fierro. Aún muchos que se van son de fierro, pero bueno, por X motivo se tienen que ir. nosotros tenemos un sentimiento enorme por nuestra camiseta, por nuestro club, por nuestra gente. Entonces, realmente defendemos eso. Y al que viene hay que explicárselo rápidamente y hacérselo sentir. Y entonces cuando 10.000 personas gritan Uchikov, Uchikov, Uchikov responde. Hablando de Uchikov, ya que lo nombras, ¿cómo hiciste desde el principio hasta ahora para poder comunicarte con él? No, fácil, ningún problema. Él habla perfecto el italiano, más o menos, pero no sé, Carlito León, Quique, esposa, todos en italiano, perfecto, entonces era todo fácil. Y respecto al futuro, y recién hablábamos de muchos jugadores que generalmente se quedan, ¿ya hay algún panorama de lo que puede pasar para lo que va a ser el Mundial de Clubes respecto a alguna baja o algún jugador que pueda llegar a venir? No, todavía no. Hace 4 días que terminó el campeonato. Estamos frescos, ¿no? Claro. Hay algunas charlas, bueno, hay alguna idea, algunos movimientos, pero nada que se pueda publicar, nada, pues no hay nada concreto. Y el objetivo, imagino, será al menos repetir las semifinales. Sí. El objetivo en el Mundial es llegar al último día y jugar el último día. Ojalá que podamos hacerlo en el segundo turno. Por ahora lo venimos haciendo en el primer turno. Bueno, Fabián, la verdad que te agradecemos por tu tiempo y bueno, felicitarte por esto que han logrado, porque es algo histórico y que va a quedar, la verdad, que en la mente de todos. Sí, por lo menos por 5 años, ¿eh? Así que como mínimo. Sí, bueno, muchísimas gracias y gracias por el llamado. Estamos en contacto en esta época. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo grande. A ver, por qué. Chao, gracias. Chao. Pasaba ahí la palabra de Fabián Armoa, entrenador de UPCN, que como decíamos, pentacampeón, algo histórico. Sí, es excelente el trabajo que ha hecho Fabián Armoa, que sigue haciendo en UPCN. Todos los récords, la verdad que ha logrado llevar al vóley argentino a nivel clubes por primera vez en la historia entre los 3 mejores del mundo. Claro. Algo la verdad impresionante, un proyecto tan joven que no tiene ni 10 años. Incluso ya ser el primero en Sudamérica parecía algo difícil durante momentos y también lo logró. Enfrentando equipos que con una diferencia de presupuesto atroz, claro, jugándole igual, por ejemplo, al Trentino. Si bien no era el Trentino, por ejemplo, del 2009, pero era un Trentino, claro, muy duro. Pero le llegó a ganar también. Claro, y jugó, le llegó a ganar y seguía habiendo una diferencia de presupuesto muy grande. Sí. Y pues en el Mundial de Clubes no hace notar esa diferencia de presupuesto. Puede perder partidos, pero la verdad que es siempre muy digno. No hay duda que marca un punto de inflexión UPCN en el vóley argentino, más allá de todos los éxitos que ha conseguido. Y un ejemplo. Es un ejemplo. Seguir. Es, claro, un ejemplo a seguir. Sí, porque se hablaba mucho también de Bolívar, con todos esos millones, que había llegado a los 4 títulos consecutivos, pero ahora UPCN empezó calladito. Y ya lo pasó. Y lo pasó, y como decíamos, 6 finales consecutivas, 5 títulos. Queda uno de igualar la cantidad total, claro, de Bolívar, que es de 6. Y sigue manteniendo los buenos jugadores que tiene. Claro, no se le va ninguno, y si se le va son algunos solo, 1, 2. Y además la pega con los refuerzos. Con los refuerzos. Caen muy bien en UPCN los refuerzos. Sí, porque la verdad que bueno, no sé si muchos habían imaginado que venga Uchikov a la Argentina. Claro. O un alemán se adaptó como bárbaro. Pop. Marcus Pop, que vino a mitad de temporada, claro, cuando parecía que ya por ahí no venía nadie más, ya estábamos casi en febrero. Cuando vino el jugador alemán, y también parecía que era sanjuanino en algunos partidos, porque la verdad que ni se notó que venía de otro lado. Y vamos a repasar entonces los reconocimientos que se dieron a esta liga, porque ayer se realizó la gala de ACLAB en el Hotel de Boca, así que tenemos ahí el equipo ideal de lo que fue esta liga. El mejor armador fue Demián González de UPCN, que otra vez vuelve a ser elegido como el mejor levantador del país. Sí, y el mejor opuesto Nicolás Uchikov, que ha demostrado directamente que fue en toda la fase regular el mejor jugador del torneo. Sí, el máximo anotador fue también en y el MVP de la final. Claro, sí. Así que el búlgaro se va a ir. Ojalá, ahora seguramente Bulgaria muy contento. Qué lástima, no se puede nacionalizar, ¿no? Y eso es algo que yo propuse, pero bueno, no, Se hace complicado. Sí. Bueno, entre los centrales hay tal vez una sorpresa, porque no solo está Pablo Creer de Bolívar, sino también Pablo Guzmán, que hizo una gran campaña con Boca. E incluso le valió la convocatoria a la selección. Jugador que ha mejorado muchísimo. Claro, en los últimos años, desde su llegada a Boca, creo ya el año pasado también, ha tenido una gran temporada y ahora... Había estado en Gigantes. En Gigantes estuvo antes, claro. Y también ahí pasó, claro. Su paso a Boca fue algo fundamental. Después tenemos los mejores puntas receptores. El capitán de la selección argentina, Javier Filardi, que ha demostrado siempre regular, un jugador fundamental en todos los equipos por lo que representa. Y después tenemos a Rafael de Oliveira, de Bolívar. Claro, que llegó esta temporada a Bolívar. Sí. Y la verdad, en la final lo demostró sobre todo que la gran categoría que tiene. Sí, un jugador muy agresivo. Y como mejor líbero quedó Alexis González, un histórico ya, que ha renunciado a la selección y que sigue demostrando que es uno de los mejores líberos del país, aún en sus últimos días de competencia, podríamos decir, en sus últimos años. Veremos cuándo. Ya se retiró de la selección, veremos hasta cuándo sigue, ¿no? Sí, veremos también una próxima temporada de A-Club, que también hay que ver de qué manera se configura, ¿no? Con qué cantidad de equipos. Está ahí la idea de si finalmente, más allá de no haber ganado la final de A2, estaba la posibilidad de River de volver a jugar la Liga 1. Y bueno, sabemos que Alexis González es hincha de River. Y ha jugado mucho metro. Y entonces... puede estar la posibilidad, en caso de que River se concrete esto, de que River juegue a uno, de que pase para ahí, ¿no? Claro, veremos. Sería muy lindo, la verdad. Sí, para él también, me parece, seguro que lo está esperando. Sí. Bueno, con eso ahí tenemos el equipo ideal, 3 jugadores de UPCN y 3 jugadores de Bolívar, Pablo Guzmán por el lado de Boca. Nos vamos a ir a una nueva pausa porque la verdad que tenemos muchísima más información. Quédate pegadito a Radio Nauta que seguimos con mucho más Volley 631. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate con Radionauta 451-6917. en la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Arriba las manos. Esto es un bloqueo. Seguí escuchando Volley 631. Comenzamos un nuevo bloque de Volley 631, el tercero ya en este programa. Tenemos muchísima información en este bloque porque vamos a estar hablando de la Liga Metropolitana, de todo lo que se viene. Primero vamos a repasar las redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros. Dale, en Twitter arroba Vole631, en Facebook Vole631 o la página web vole631.com.ar y nos escucha por radionauto.com.ar. Y vamos a estar hablando ahora de la Liga Metropolitana. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica. Y vamos a estar hablando en este caso de la División de Honor Femenina, porque como bien decíamos al principio del programa, se disputó la Copa Metropolitana donde salió campeón Vélez y ahora comenzará la Copa Chulo Olmo, la segunda competencia entonces para los equipos metropolitanos. Una Copa Chulo Olmo que va a ser muy parecida a la Copa Metropolitana. Sí, sin duda, muy, muy similar, parecida en el formato también. Claro. Bueno, con uno espera quizás una mejor programación que la masculina, por un tema ya de calendario, que se ha normalizado un poco todo. Y con los tres equipos de la ciudad de La Plata participando, Estudiantes, Gimnasia y Banco Provincia. Después de lo que fue, bueno, para Estudiantes, una Copa Metropolitana que fue más que nada para probar jugadoras. Claro, más que nada las primeras fechas. Sí, dándole, sí terminó jugando, claro. Sí, volvieron. Sí, en la etapa de Liga Argentina y jugaron varias juveniles. Por eso perdió terreno también en cuanto a la pelea por el título. Después vinieron las titulares, Gimnasia se tuvo que bajar y Banco Provincia fue el que más lo aprovechó para ir adaptándose a la categoría y va a tener esta Copa Chulo Olmo para seguir por este camino. Claro, lo que tendrá esta Copa es que los equipos más importantes seguramente sufrirán bajas por la selección, claro, por las concentraciones y la convocatoria de sus jugadoras a la selección. Vamos a ver, sí, cómo logran sortear esas dificultades. Sí, la verdad que sí, porque esto va a pasar en buena parte del año a nivel femenino, porque es un año con muchísima competencia para las Panteras. Grand Prix, los Panamericanos de Toronto, claro. Después va a estar también la clasificación, la Copa del Mundo, en caso de clasificar, la Copa del Mundo también. O sea que... Cargadísimo. Claro, muy cargado. Y para el proyecto de Panteras es muy importante porque, bueno, la Copa del Mundo da cupo para los Juegos Olímpicos, así que es sumamente importante. Y volviendo a lo que tiene que ver con lo metro, va a ser muy difícil que pueda retener. Lo puede llegar a retener en una o dos fechas, claro, pero las jugadoras se van a terminar yendo. Seguramente. Sí, sí. Los partidos más importantes. Sí, hay jugadoras que se van a terminar yendo, van a terminar cuidándose allí en el Senar, casi internadas ahí, porque no va a haber mucho respiro. Entonces, va a tener que los equipos metropolitanos, como yo le decía la semana pasada, en algunos casos, entre comillas, cooperar para que no haya tanta postergación, claro, de partido. Y bueno, repasamos entonces lo que será esta Copa Chulo Olmo, que estará dividida en dos zonas, al igual que la Copa Metropolitana. En la zona A, Banco Provincia, Estudiantes, Boca, River, San Lorenzo, Ciudad, Lanús y Ferro. Por la zona B estarán Italiano, Gimnasia, UNLAM, Viave, Lomas del Mirador, Acoaj y Yolem. La particularidad, como se dio también en la Copa Metropolitana, que este sábado tendremos ya el cruce platense, porque Banco Provincia recibe a Estudiantes. Sí, la verdad que, bueno, Estudiantes va a tener revancha, intentará tener revancha, claro, de lo que fue aquella derrota trepitosa en Citibel ante un Banco Provincia que jugó, la verdad, con un amor propio impresionante en ese partido y lo superó por 3-0 al pincho, un Estudiantes que ahora va a venir un poquito más reforzado y quizá con otro ritmo para afrontar lo que puede ser un partido diferente a ese de Citibel. Claro, y bueno, por el otro lado van a estar jugando Gimnasia en condición de visitante ante Italiano también el sábado. Pero, como decíamos, va a estar jugando en Capital Federal. Claro, arranca de visita. Un equipo que, bueno, veremos cómo, en qué condiciones está. Hace claro. bastante que no juega de manera oficial. Dentro de todo, bastante comparado con los demás equipos. Y hay que ver con, en qué condiciones está. Después, cómo se adapta a las bajas. Para ver después realmente el objetivo para este torneo. Uno evalúa que igual todo es preparatorio para lo que va a ser después el oficial y las distintas competencias nuevas que ha programado claro. la federación. Claro, sí, el oficial, que es la verdad el gran claro. El gran sueño seguramente de todos los equipos, pero no creo que le resten importancia. No, a esta no, Copa. para nada, porque también el hecho de no haber jugado, en el caso de Gimnasia, de no haber jugado la Copa Metropolitana, le da todavía más ansias, entre comillas, de volver a jugar. Y quiere ser protagonista de nuevo Gimnasia, como siempre. Claro, y hablábamos de la Copa Chulo Olmo y de que se van a estar enfrentando Banco Provincia y Estudiantes. ¿Cómo imaginan el partido? Porque el anterior lo ganó Banco Provincia por 3-0. Estudiantes tal vez con alguna que otra suplente y juvenil. Este tal vez los dos con equipos titulares, seguramente. Yo considero que este partido va a ser mucho más parejo al anterior. La verdad, como decía Julián, fue estrepitoso la derrota de Estudiante contra Banco Provincia, pero considero que en este momento está un poco mejor reforzado Estudiantes y puede ser un partido, la verdad, que muy entretenido, más que nada por la fecha que se viene, la primera. Claro, la primera encima. Y dos equipos de acá, de La Plata, así que va a ser muy lindo para verlo. Seguramente entonces le dará también bastante confianza al equipo que salga ganador. Sí, sí, la verdad que aparte, como siempre, arrancar ganando me parece que es vital. Y bueno, y Banco tiene que también controlar un poco esa euforia de haber llegado a semifinales de la Copa Metropolitana. Y creo que también tiene que saber que Estudiantes va a ser un poquito distinto. Seguramente lo esté evaluando. Esta semana viene programando bastantes entrenamientos. Y bueno, y un Estudiantes que viene a full tratando de mejorar la cara de la Liga Argentina, que igual, bueno, fue de menor a mayor. Pero sin dudas Estudiantes intentará ir mejorando. Ir también sus jugadoras entrando en ritmo, porque hay jugadoras que vienen de lesiones y demás. Pero va a ser un lindo partido, va a ser un partido atractivo, muy muy interesante allí en Citibel, en claro. este caso en Banco Provincia, el día sábado. Así que la verdad que para el que quiera ir, más allá que seas de Estudiantes o de Banco, me parece que para ir a ver buen vóley está bueno, porque además es histórico que haya tres equipos platenses en División de Honor y cuando se cruzan entre sí está para aprovecharlo. Sí, además que va a ser seguramente partido parejo, no es que hay mucha muy diferencia. Parejo, sí. Seguramente en cuanto a nivel no creo que haya mucha diferencia. No, va a ser entretenido. Así que eso también lo hace tal vez un poco más lindo. Les recordamos entonces el sábado a partir de las 21 en Citibel, en el campo de Banco Provincia. Así es, en esta cancha que bueno, está muy linda. Está entrenando, claro. Está muy linda con el piso nuevo. El piso desde que ascendió a División de Honor y bueno, que además es una cancha que el año pasado se inauguró, digamos, y que ahora cuenta con un piso nuevo también. Y bueno, para que nos den más información o que nos den su punto de vista, estamos en comunicación con Laura Novelli, jugadora de Banco Provincia. Laura, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, muchas gracias por el contacto. Y bueno, se viene Estudiante este fin de semana comenzando la Copa Chulo Olmo. ¿Cómo lo ves al partido? Y la verdad nos estamos preparando. Empezamos a entrenar todos los días normalmente esta semana. Tuvimos una semana de descanso. Y con un poquito de ansiedad. Pero bien, bien. La verdad que bien. ¿Tuvieron un descanso merecido luego de lo que habían hecho? Sí, la verdad que sí, fue algo que no nos esperábamos, se fue dando, el tema de llegar a una semifinal. Torneos son para medirse también con los demás equipos para lo que es el torneo importante, el torneo largo, y que es para nosotros son importantes porque, bueno, justamente eso, medimos con los equipos que nunca nos habíamos cruzado. Que hay mucha expectativa y sí tuvimos un descansito de unos días porque veníamos con mucho arrastre de físico y eso. Hola Lali, te saluda Julián. ¿Qué hace Julián? Todo bien, te quería preguntar, recién hablábamos del partido ante Estudiantes, si coincidís en que va a ser quizás un poco distinto al anterior, teniendo en cuenta que Estudiantes va a estar algo más reforzado, va a tener algo más de ritmo. ¿Puede ser un poquito más parejo que el anterior? Sí, yo creo que sí. Estudiantes ahora va a estar completo, digamos, y nosotros también nos hemos reforzado, estamos ajustando los sistemas de juego, encontrándonos con un juego nuevo, así que yo creo que sí va a ser más parejo. Queremos que así sea, que sea un partido digno de ir a ver. ¿Es un partido especial para vos jugar contra Estudiantes? No, para mí jugar en Banco Provincia siempre es especial. ¿Contra quién? Podría ser contra cualquier equipo en realidad. ¿Y y el pasado en el Pincha? Claro. Por el pasado en el Pincha. ¿Lo dejamos ahí? Sí, no, es otra cosa, era otro, es otro equipo. Siempre a mí me gusta siempre jugar con las jugadoras que son amigas o con las que he compartido cancha. No, la verdad que me gusta encontrarme con amigas, sea en el mismo lado o en contra, ¿no? Esta copa seguramente tendrá, bueno, como decíamos, a Estudiantes ya bien armado, también tal vez seguramente a Boca, a Vélez. ¿Imaginás que pueden llegar a una nueva semifinal? Yo creo que sí. Nosotros nos hemos reforzado también. Y las jugadoras, bueno, las más chicas han crecido muchísimo. Así que, no, yo creo que sí, que tenemos posibilidades. Tenemos posibilidades, y dado que no hay mucha modificación en la sub, son lo mismo. Claro. Así que yo creo que sí, que nada, los partidos van a ser mucho más parejos, seguramente haya resultados que se den vuelta, o vamos a ir en busca de eso. Así que, bueno, yo creo que va a ser parejo, todos los partidos van a ser parejos. Buenas tardes, te habla Enzo Belén. Como dijiste, se han reforzado muy bien y han cambiado cosas que dijiste vos, que te he escuchado, en el juego. ¿En qué aspecto tiene que mejorar Banco Provincia comparado a lo que fue en la anterior con la Copa Metropolitana? Nosotros somos un equipo muy defensivo y tendríamos que ser un equipo un poquito más ofensivo. Estamos trabajando mucho el tema del ataque, recursos de ataque y esas cuestiones que en realidad nos importaba aguantar, porque los equipos, todos estos equipos que ya estaban jugando en División de Honor, el juego largo se les complica, y que es a lo que nosotros veníamos acostumbradas, a que la pelota pase por arriba de la red, no sé, 10 veces, 20, aguantar, y eso se les complica, y eso es lo que vinimos haciendo en el primer torneo, y ahora necesitamos un poco más de recursos de ataque. Bueno, Lali, por último, para cerrar, ¿te imaginas algún resultado en este partido? No, la verdad que no. Me gustaría mucho ganar. Siempre sea mejor. Que sea como sea, pero ganar. No me perdí nada ni a la bolita, así que obviamente que quiero ganar. Si es 3-0 mejor, pero bueno. Nada, vamos con todas las expectativas de hacer un buen juego. Y más de local, ¿no? De local, sí. Para nosotras jugar de local es lo máximo de lo máximo, así que nada, en principio los objetivos que nos planteemos de entrenador y a nivel equipo, a ver si eso se cumple para nosotros es bárbaro, o sea, es posible, el resultado es para nosotros es bárbaro, bien, una felicidad doble, pero vamos de a poco, nos vamos preparando para el otro, así que obviamente que queremos ganar, pero bueno, mientras juguemos bien, si se gana, se pierde, ya es otro tema. Bueno, Lali, te agradecemos por tu tiempo, le deseamos muchos éxitos y seguramente estaremos allí también el sábado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La palabra entonces de Laura Novelli, jugadora de Banco Provincia, una referente también del equipo. Sí, sin duda, es una jugadora experimentada. Por algo le preguntábamos, ¿no? Pasado en Estudiantes de La Plata. Claro. Que logró el ascenso, ¿no? Así era, parte del equipo. Logró el ascenso y logró aquel histórico triunfo en el clásico ante las Lobas, en el primer clásico de la historia. Claro. 3-0 en el Polideportivo. Bueno, Laura Novelli estaba en ese equipo que comandaba José Fotia y fue parte de ese equipo que ascendió, como vos bien lo decías, enfrentando a su ex equipo, pero ella está totalmente identificada con Banco Provincia, totalmente identificada. Claro, y va más al presente. Sí, sí, va con el presente y bueno, es amiga de sus compañeras actuales y bueno, lo viven con muchísimo compromiso el hecho de defender la camiseta de Banco, pero sin dudas va a ser un gran partido el día sábado, como decíamos, entre Banco y Estudiantes. Y muy lindo también por el tema histórico, ¿no? El tema histórico porque que estén estos equipos en División de Honor hace 10 años era algo muy lejano, y en poquito tiempo la verdad que han crecido muchísimo ambos equipos, la rama femenina del vóley de ambos equipos han crecido mucho y también está bueno rescatarlo por ese lado. Creo que desde ese lado no es un partido más, no es un partido más porque el hecho de tener tres equipos en División de Honor no es fácil y La Plata lo ha conseguido. Sí, pasa, la mayoría son de Capital, en realidad todos, menos estos tres equipos, así que sí, de cuatro equipos que hay en La Plata, tres están en la máxima categoría. Sí, sí, por eso es súper, súper meritorio. Ojalá Universitario logre en algún momento el ascenso, ojalá. Sería espectacular, obviamente, claro, tener a los cuatro equipos. Para mí no es imposible para nada, no digo en esta temporada sí o sí, pero ¿por qué no en algún momento? Ojalá. Claro. Universitario, que ha estado en División de Honor, ojalá pueda regresar. Está en una etapa de transición, pero bueno, de a poco ojalá que pueda al menos mantenerse en la primera para hacerse fuerte desde ahí y poder volver al lugar donde pudo estar, que es la División de Honor. Sí, ya vamos a estar hablando también de Universitario, de cómo le fue en la próxima fecha, el de cómo le fue en la última fecha. Y bueno, pero bueno, para cerrar un poquito esto de la Copa Chulo Olmo, vamos a estar repasando entonces la zona A, que es Banco Provincia, Estudiantes, Boca, River, San Lorenzo, Ciudad, Ferro y Lanús. Banco Provincia ante Estudiantes en la primera fecha, así que un lindo partido el sábado a las 9 de la noche en City Bell. La otra zona, Italiano, Gimnasia, Vélez, UNLAM, Vía Belomas del Mirador, Acoa y Yolem. Gimnasia va a visitar a Italiano por la primera fecha. Sí, una fecha que veremos cómo está Italiano también en este debut para las Lobas, después de un buen tiempo, como decíamos, de un buen tiempo sin jugar. Tendrá este examen ante un equipo que ha ascendido también hace poquito a la División de Honor, como Italiano, que ha jugado Primera División con Banco Provincia y que también le tocó ascender. Veremos qué pasa con las Lobas ante Italiano, puede ser un partido interesante. Bueno, nos vamos a ir entonces a una pequeñita pausa para seguir hablando mucho más de vóley y de todo lo que tienen que saber. Le mandamos primero unos saludos a Eduardo y a la banda del gremio que nos están escuchando. Saludos. Saludo enorme. Gracias para ellos. Y te recordamos que nos puedes seguir en Twitter en @vóley631, en Facebook vóley631 y en la web www.vóley631.com.ar. Nos vamos entonces a una pequeñita pausa y enseguidita volvemos. quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Continuamos con Volley 631 por Radio Nauta. Te recordamos que nuestras vías de comunicación para mantenerte informado con nosotros, ¿cuáles son, Enzo? Twitter, arroba Volley 631, Facebook, Volley 631, o la página web Volley 631.com.ar. Bueno, vamos a estar hablando ahora de lo único que nos quedó de la Liga Metropolitana, que son los hombres. Así que vamos a hablar de la Liga Metropolitana. Tiempo de hablar entonces de la división de honor masculina, porque tenemos a dos equipos y varias novedades, más que nada en Estudiantes. Sí, así es, se viene el campeonato. El oficial. Sí, claro. El medio oficial. Ya me mareo tanto campeonato, perdón. Se viene el campeonato oficial de la rama masculina, como lo decía César, otra vez con Universitario y Estudiantes. Estudiantes, recordemos que el año pasado sufrió hasta último momento. Sí, sí, tuvo que jugar el repechaje ante San Lorenzo, lo pudo superar en una temporada que en donde no se le daban los triunfos, al menos pudo ganar el repechaje. Ahora me parece que ya es distinta la cosa, me parece que viene con otro ritmo, con otro roce, haber jugado la Liga Argentina 2, donde hizo un buen papel aceptable, sí. Le va a dar, me parece, otra jerarquía y además los refuerzos que han llegado, que también son de jerarquía. Sí, Bocio y Hattrick son los dos refuerzos. El de Juan Pablo Hattrick, bueno, ya reconocido en nuestra ciudad. Un crack. Claro, que viene de jugar en Universitario, el último Metropolitano, y en Boca la última liga. Así que... Sí, no, para mí es un refuerzo excelente para Estudiantes. Sí. Excelente. Venía ya de tener un nivel muy alto en Universitario, como lo decías, en Boca también. es un jugador pretendido por varios equipos siempre y tiene, bueno, uno de los mejores saques sin dudas de la categoría y le va a aportar mucha experiencia y mucho nivel al Pincha. Y bueno, por el otro lado, Bosio, que es un jugador más joven, pero que ya conoce al equipo, claro, que ya estaba en la Liga 2 y bueno, ahora le toca en Metro, pero también es un refuerzo muy importante. Y bueno, tendrá también Estudiantes todo el desarrollo, todo lo que fue el año pasado de los jóvenes que estaban dando sus primeras armas, ahora aplicarlo ahora. Vamos a ver cómo le resulta tanto a Mauricio Rúa como a Chicho Grianta. Así es, trabajando ahora en conjunto, después de lo que fue el trabajo de Mauricio Rúa en la Liga Argentina A2, ahora se suma otra vez Grianta, como siempre trabajando en el Metro. Y veremos qué propone el equipo, para qué está también, claro, en el correr de los partidos. Vamos a ir viendo también para qué está, porque bueno, no va a ser el mismo equipo que el de la temporada pasada, ya por una cuestión de nombres. Te cambia, ya el nombre de Hattek le cambia un poco la manera de jugar. Porque, sí, cambiará seguramente también el objetivo ya. Sí, también bueno, las primeras fechas seguro van a ser importantes para esto de ver cómo está en comparación a los rivales. A mi entender, sin dudas está para apuntar otra cosa con estos nombres. Sí, seguramente. No sé si a pelear entre los primeros puestos, no, no creo. Pero porque, olvidarse del, claro, tema de estar tan abajo. Claro, seguramente entrar en los playoffs será sí, el objetivo, seguro. Algo que igualmente es muy difícil. Sí, porque el año pasado ya quedó claro que es muy parejo. Para mi gusto está más parejo que hace unos 3 años. Está bastante más pareja la división de honor. Hay partidos que cuesta bastante ver quién puede ser el ganador y teniendo en cuenta ese contexto de paridad, me parece que siempre es un mérito estar en los playoffs. Y será muy complicado. Este fin de semana, entonces, como decíamos, arranca el torneo oficial masculino. Así es, y por la primera fecha el Pincha recibe a Tortuguitas el sábado desde las 21 horas. Recordemos que es en el gimnasio municipal, en el Polideportivo Municipal de Los Hornos. Así es, y Universitario debutará ante Italiano como local el sábado a partir de las 20. Así que tenemos a los dos equipos como locales, los dos representantes platenses en realidad, jugando como local en la primera fecha. Sí, arrancan de local, un Estudiantes que vuelve a jugar allí en Los Hornos, ya es un poco su, no sé si decir segunda o tercera casa, porque bueno, está la sede, está el country, está también Los Hornos, pero bueno, es una cancha que ya conocen los muchachos de Estudiantes en este debut ante Tortuguitas y después también Universitario, en realidad una hora antes, el día, claro, sábado. Así que un rato antes. Sí, un rato antes, como local, ahí en el lugar de siempre, ¿no? En la sede, en calle 46. Va a ser un lindo debut para un Universitario, hablando un poco ahora de la U, que tanto en mujeres como en hombres pasa por un proceso nuevo, un proceso más de transición en las mujeres, porque es un cambio grande de las mujeres, claro, me parece, pero en los hombres un poco también, con el trabajo de Ronald Sarti en ambas ramas, y también un poquito lo mismo en el sentido de que no sabemos exacto el nivel que está teniendo hoy por hoy, y va a estar bueno eso, más que nada, ver para qué está. Y vamos a ver, porque decíamos que Estudiantes suma mucho con la llegada de Hattrick. Universitario pierde, claro. Todo lo contrario. Sí, no estoy seguro qué otro tipo de bajas tiene, claro, pero ya la baja de Hattrick también es importante. Y sí, lo que suma a uno le está restando al otro en este caso. Va a ser un poquito de morbo para cuando se enfrenten entre sí en la fecha 10, ¿me equivoco? Falta mucho para el clásico. Pero va a ser muy lindo. Seguramente muy lindo y a cancha llena como suelen hacer. Sí, además el año pasado estuvieron muy buenos los partidos entre Estudiantes y Universitario. Muy, muy buenos. Y este seguramente no va a ser excepción. Veremos los jugadores clave de Universitario si estarán o no, porque han jugado por distintos lados del país. Claro. Por ejemplo, Ramiro Benítez o Manuel Lesquibauer. No, claro, no estoy del todo seguro si estarán en esta fecha o no. Bueno, vamos a ver entonces. Y ya que estábamos hablando de Universitario, pasamos a la rama femenina, porque juega la primera división y viene de caer este viernes ante Glorias. No puede levantar cabeza la U. Y le viene costando en un torneo que también, como se emparejó la división de honor, la primera división también se ha emparejado bastante. Los equipos que han ascendido no notan mucho el cambio de categoría por ahora. Los que han ascendido de segunda a primera, dentro de todo, están muy bien. Y eso, bueno, le está costando a Universitario. Y ahora una nueva derrota. casi que lo obliga a sumar en la próxima para mejorar un poquito este arranque. Sí, recordemos igual que es un torneo largo. Sí, es largo. Son muchas fechas, pero empezar con una buena suma de puntos. Sí, más que nada para eso. Sí. Claro, es muy importante desde lo anímico también. Claro, para empezar a encontrarle la vuelta al torneo, para no bajonearse. Pero es un universitario que tiene algunos regresos esperados, que claro, yo creo que a poco puede ir encontrándole la vuelta. Hablábamos la semana pasada con Vero Smith, claro, una de sus jugadoras, y hablaba de esto de tratar de jugar como quiere el entrenador, ¿no? Y siempre es todo un desafío en cualquier deporte, y en el vóley no es excepción, cuando tenés un entrenador nuevo que tiene una idea bien clara, en este caso Sarti es un entrenador muy ofensivo. A veces, bueno, es difícil primero encontrar la vuelta a eso y después obtener resultados. Bueno, viene de caer entonces, como decíamos, Universitario 3-1 ante Glorias el viernes por la cuarta fecha, tercera derrota consecutiva luego de lo que había sido la victoria en la primera fecha. Así que suma 2 puntos nada más Universitario. Sí, quedó ahí con los puntos de esa buena primera victoria, pero ahora distintas derrotas. Algunas sorpresivas quizá en la manera. Claro. Y bueno, eso es lo que golpea por ahí. Bueno, el viernes ganó el primer set, muy ajustado. Después terminó cayendo en los 3 restantes. Sí, es como que se desmorona a veces. Claro. Habría que ver bien. Y es muy anímico, muy psicológico. Sí, obvio. Lo psicológico es muy, muy importante. Más en estos torneos donde no hay una gran diferencia, claro, de jerarquía individual. Lo psicológico es muchas veces clave. Y a veces es un problema para la U esto de no poder cerrar partidos, un problema medio histórico. Claro. Ha pasado muchas veces a la U en aquella primera división, no la del año pasado, sino la anterior, donde estuvo durante buena parte del año con chance de ascender, claro, que le costó cerrar partidos clave, estando 2-0 incluso. Y eso es muy psicológico. Bueno, pero este jueves tendrá revancha, así que irá por su segunda victoria. Recibirá a Banfield a partir de las 21:30 como local el jueves. Así que veremos si puede conseguir su segunda victoria. Veremos, una linda chance para la U de poder sumar. Bueno, nos vamos a ir a un nuevo bloque. Te recordamos que nos podés seguir en Twitter en @volley631. También estamos en Facebook como volley631 y en la web como volley631.com.ar. Nos estás escuchando por Radio Nauta y nos vamos a ir a un nuevo bloque, pero quédate ahí que tenemos muchísima más información. Todo el sol. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Nuevo bloque de Volei 631. Continuamos con toda la información del volei y es tiempo ahora de hablar de la selección nacional femenina. Y vamos a estar hablando de las Panteritas porque, como comentábamos al inicio del programa, tuvieron una excelente actuación en la Copa Panamericana Sub-20 que se disputó la semana pasada en República Dominicana. Sí, así es, una muy buena actuación de las chicas que pudieron, la verdad, afrontar un torneo en donde se sabía que Dominicana era el candidato, claro, que era el equipo más complicado. Le jugó, la verdad, un buen partido, le ganó un set y los demás partidos se sintió muy cómodo, ganó con bastante contundencia, algunos la verdad que los ganó con mucha facilidad, claro, y ha sido muy positiva la actuación del equipo argentino. Bueno, se colgó la medalla de plata y además fue el único equipo que le ganó un set a República Dominicana. Sí, fue un paseo, ¿no?, para Dominicana en y todos los sets muy parejo. Sí, bastante. 20-25, 22-25. Fue bastante parejo y, como decíamos, el único que le ganó un set, nada más y nada menos que en la final, el equipo que dirige Mauro Silvestre, que tuvo un torneo muy, muy bueno, la verdad. Sí, sirve mucho para lo que decían también ustedes al comienzo del programa, el tema de ver el futuro que tiene Argentina en la cantera, por así decirlo. Mm. Y es importante apoyar y seguir un poco estas categorías, porque el recambio siempre es necesario. Y está bueno ver que no está tan lejos Argentina Dominicana en esta categoría. Mm. Si bien fue un triunfo sólido, un triunfo bueno de Dominicana, pudo complicarlo por momentos. Demostró que está bien Argentina y que necesita seguir sumando este tipo de roce internacional. Sí, las Panteritas que también tendrán bastante acción en todas las selecciones de base de Argentina. Se tendrán un gran todo, sí. Tenemos también dentro de poco un mundial que se va a estar jugando en nuestro país, ya en la rama masculina, así que sí, sin duda, lamentablemente un poco lejos, pero se va a jugar en Argentina. Y está muy bien que se juegue en el interior, no digo que no me vayan a malinterpretar, solamente que me gustaría estar, nada más. Claro, pero bueno, entonces tenemos muchísima acción, como todos los años igual, ¿no?, de las selecciones de base de la selección de nuestro país, que tienen muchísimos partidos a lo largo de todos los años y que se vienen, la verdad, vienen teniendo buenos resultados. Sí, sí, es importante que Argentina ya se haya acostumbrado a jugar a este nivel, claro, en distintas categorías. Hace un par de años se había perdido un poco ese nivel de roce internacional, por ejemplo a nivel de mayores. Se va a volver a jugar un Panamericano después de mucho tiempo a nivel femenino, y eso es una muestra de cómo se está volviendo a jugar al máximo nivel, y me parece que es producto de un trabajo en conjunto, desde las mayores hasta las más chicas, y claro, eso es lo bueno. Es que lo que hacen las menores luego se ven reflejado en lo que hacen las mayores, y lo que en un momento hacen las mayores se ven reflejado también en todas las más inferiores, así que es algo que va para los dos lados, claro. Sí. Así que en ese sentido hay que decir que hay un buen panorama, porque allí tanto juveniles como en las mayores ha demostrado que se han sacado buenos resultados. Recordemos, si bien más lejos, que las Panteras clasificaron al mundial luego de 12 años, jugaron un mundial, así que eso ya es algo que demuestra un crecimiento. Un crecimiento alto, muy grande, con jugadoras muy importantes, claro, como en el caso de María Corbalán, o Anitosi, claro, en la juvenil hablo yo, sinceramente. Sí, sí, sí, sí. Y que hay que considerar que esta selección juveniles que fueron al Panamericano tenían todos 18 años o menor de 18. No había alguna jugadora, sí, claro, muy chica. Así todo dando ventaja. Dando ventaja, sí, en ese sentido demuestra que tenemos una buena cantera para el largo y extendido proceso en la selección. Sí, entonces en los próximos torneos ya chicas sub-18 compitiendo ante sub-20 es regalar 2 años, pero es una linda apuesta, pero también ha servido, claro, está bueno porque tiene un buen antecedente, porque jugadoras como Josefina Fernández, claro, como Yamira Nicetich, a los 15 años jugaban contra jugadoras de 20. Y eso, vaya que le sirvió. Al principio le costó. Y obviamente. Pero después le fue sirviendo. Caso Sol Piccolo también, que ha jugado el mundial pasado. Sí, Sol Piccolo para mí tenía 5 años y ya era titular. Porque es una cosa impresionante. Es quizá un caso ya muy especial, pero bueno, basándonos un poco en Zoopiccolo también es lo que da esperanza, ¿no? Claro. Cómo reagrupar cuando tenés una jugada distinta, es importante, cómo rodearla y saber que tenés variantes, está bueno para un futuro que sí, sin duda promete ser positivo, ojalá que sí. Y para cerrar la idea, ojalá que parte de este proceso se tenga el broche de oro con la clasificación olímpica, ¿no? Sería realmente algo espectacular. Paso histórico. Claro, más sabiendo que Brasil es el local y que por ahí se abre más una que puerta. Por eso, sin duda. Y eso es lo que te da la gran, gran chance. Y siempre, bueno, teniendo a Perú, ¿no? Como el gran rival. Claro, el clásico casi. El porque clásico, a Brasil es casi y lo, imposible. Lo vimos nosotros el año pasado en claro, cancha. También. Estuvo muy bueno y hubo ambiente de clásico, sin sí, duda. La verdad que hubo sí. Un gran ambiente de clásico con una enorme cantidad de público peruano en la Argentina. Sí, casi más que los argentinos eran. Sí, en un momento o por cuando lo menos llegamos, se hacían claro, más. Me acuerdo cuando llegamos, es que el Talp llegó hasta Lima, pero no había llegado a Loma. Lo que pasa es que muchísima gente de Perú en un partido que ganó muy muy bien la Argentina en esa ocasión. Sí, vamos a ver cómo le va ahora en el Grand Prix, que también volverá a ser local, en este caso en Formosa, no en Lomas como en aquella oportunidad, pero que va a ser también muy lindo. Y muy complicado también para Argentina, seguramente. Sí, otra vez un desafío importante. Pero bueno, ojalá que se pueda estar un poquito mejor en lo físico que el año pasado. Me parece que lo físico fue un poco un obstáculo para no conseguir aún mejores resultados. Especialmente al lado de Mimi Sosa, que el año pasado claro. No estaba bien en lo físico, ahora está mejor. Que pudo volver, se perdió un par de weekends. Claro. Pero pudo terminar jugando, por lo menos. Sí, además, en el Mundial tampoco se llegó del todo bien en lo físico en general. Claro. Bastante cansancio y lesiones. Y ojalá que este año desde ese lado se pueda estar mejor, porque fue realmente un obstáculo para no poder lograr todavía mejores resultados. Por ejemplo, en el Mundial el gran objetivo era ganarle a Croacia, no se pudo y por eso se quedó fuera en primera ronda. Bueno, hablando de eso y de las Panteras, volvieron algunas jugadoras esta semana a los entrenamientos, que volvieron de sus países, ¿no? De donde estaban jugando. Caso Josefina Fernández, Florencia Busquets. Así que ya estamos completitos. Ya se están sumando. No sé si falta alguna Nicetich más. Nicetich falta todavía, ¿no? Creo que falta Yamila Nicetich, pero no sé si no es la única. Porque ídola en Turquía, fuera de broma, ¿eh? Sí, veo muchas fotos que sí. Le publica a sus fans. Sí, así sí, que la quieren mucho. La verdad que se ha convertido en una jugadora importante en esa liga, cada vez más importante como claro. En la liga turca femenina y una selección de Turquía femenina que es muy, muy sólida y que ha mejorado mucho en los últimos años. Bueno, entonces, para cerrar un poquito la información de la Copa Panamericana Sub-20, si bien nos fuimos un poquito, perdió 3-1 la selección argentina en la final ante Dominicana, se colgó la medalla de plata el equipo de Mauro Silvestre y tuvo a dos jugadoras en el equipo ideal, Candelaria Herrera y Ana Itosi, así que dos jugadoras entre las 7 mejores del torneo, algo también que suma mucho. Sí, para tener en cuenta, como decía Enzo, también esos nombres de este equipo, ¿no? Para, claro. Para ver también a futuro. Bueno, y esta información de la selección fue auspiciada por Sonder, tu espíritu deportivo Sonder, en calle 10 entre 49 y 50. Y nos vamos a ir ahora a un nuevo bloque porque nos queda un poquito más de media hora y muchísima información todavía, así que quédate pegadito a Radionauta. Radionauta. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radionauta. Sonido para que sea. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa. La matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Comunicate con Radionauta 451-6917. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabés de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde, malabares. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @policeitres1. Volvemos con mucho más Policeitres1. Tiempo de hablar ya de las ligas locales, así que vamos a estar desglosando todos los resultados y las tablas de posiciones de las dos ligas locales que se están jugando. Vamos a empezar hablando de la Liga de Voley Platense. Y comenzamos hablando de la LIVOP, la Liga de Voley Platense, porque se desarrolló ya la segunda fecha, así que tenemos muchísimos resultados para repasar y también la tabla de posiciones. Así es, en el caso de las damas se completó toda la fecha 2. Sí. Deportivo Villaliza le ganó 3-1 a Sindicato de Salud Pública. Aconcagua ganó 3-1 a Ensenada. San Luis A le ganó 3-2 a San Luis B. El duelo ahí. El duelo entre los San Luises. Claro. Y bueno, las posiciones están San Luis A primero con 5 puntos, Aconcagua con 4, Villaliza con 3 y Ensenada, Sindicato de Salud Pública y San Luis B con 2 puntos. Si bien van dos fechas, la verdad que está bastante parejo, sí, ninguno sí. Suma 6 puntos, por ejemplo. Exactamente, parece que está complicado, bastante parejo. Y bueno, habrá que ver, hasta San Luis B que tiene posilado todavía, que tiene 2 puntos. Claro. Falta mucho igual. Falta. El torneo apertura, que si bien es hasta la mitad de año, la verdad que falta bastante. Pasamos a lo que es la rama masculina, que es un torneo bastante parecido, también en la apertura hasta mitad de año, pero que tiene 7 equipos, no 6 como las mujeres, y que también ya tiene, por ejemplo, 2 equipos con puntaje ideal. Vamos a repasar también lo que fue esta segunda fecha, que ya culminó. Dale. En esta fecha 2, Chascomús le ganó 3-0 a Deportivo Villaliza. Toledo le ganó 3-0 a la UTN. Unidos del Dique perdió 3-0 con Ensenada. Y bueno, quedó libre Amigos en este caso. Claro. Bueno, Chascomús, uno de los nuevos equipos en esta liga. Segunda victoria consecutiva. Bastante firme se lo ve al equipo, que es justamente de la ciudad de Chascomús. También está puntero el CEF 62 de Ensenada. el otro conjunto de Ensenada y justo en el clásico, podríamos decir, Ensenada junto a Unidos del Dique. Así es, están ahí, digamos, porque más allá que el CEF tiene 6 puntos, Unidos del Dique tanto como Toledo tienen 3. Claro. Así que yo considero que está bastante parejo todavía y, como dijiste vos, falta mucho, hasta mitad claro. de año. Sí, eso. Recordemos que además están los playoffs, sí. así que ahí tal vez, salgas como salgas, en los playoffs tenés tu revancha, ¿no? Ante los equipos. Hasta los equipos claro. que parecen más poderosos a principio de año. Claramente, así que en ese sentido los playoffs sirve para ver en cómo están cada equipo y quién claro. se va a eliminar a quién, que es lo más importante. Recordemos que el formato de juego de la Liga de Voley Platense es un torneo apertura en la primera mitad del año, el torneo clausura en la segunda mitad y luego las superfinales, donde se enfrentan los campeones de ambos torneos en caso de que hayan sido distintos. Exactamente. Y las posiciones, para volverlo a para recordar, claro. el CEF 62, Chascomús 6 puntos, Unidos del Dique y Toledo 3, Amigos UTN, Unidos del Dique tienen 0 puntos. Pasaba entonces toda la información de la Liga de Voley Platense. Nos vamos a ir un poquito ahora con otra de las ligas locales, nos vamos a ir a ARBA. Y hablamos ahora de la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque también se disputó la tercera fecha en la rama femenina, se está jugando también la fecha en la rama masculina, así que también tenemos muchos resultados, sobre todo en la rama femenina, con muchos partidos. Así es, en la fecha 3, en la zona A, el cruce A ganó 3-0 a la UNLPB. Centro Fomento Los Hornos perdió con Astillero A, que sigue puntero, ganándole claro. 3-0. Fue la primera caída de Fomento Los Hornos en este campeonato femenino. Así es, y contra el puntero, contra claro. el mejor equipo en este caso, en esta rama. Seguimos en la zona A, Unidos del Dique ganó 3-0 a Sudamérica. Y General Belgrano y Crest sigue suspendido. Se postergó, claro, el partido correspondiente ya a la zona B. Exactamente. En el caso también, Universal y Atenas se van a jugar el lunes 27. Se jugó ayer, claro. Exactamente. Ganó Atenas 3-0, así que es uno de los equipos que continúa puntero e invicto en este torneo. Exacto. Y sigue los partidos. Este miércoles el Selle en la zona B versus el cruce C. Miércoles 21-15. El CEF número 2 le ganó ya en la zona C 3-1 a Astillero B. Tanto Juventud perdió contra la UNLPA 3-0. El cruce B perdió también, pero contra la Universal A. Y bueno, para hablar mucho más de ARBA y, como decíamos recién, que Atenas es uno de los punteros invictos, estamos en comunicación telefónica con una de sus jugadoras, con la armadora Magui Cuyupetru. Buenas tardes, Magui, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por el contacto y bueno, no. felicitarte. Ganaron ayer justamente 3-0. Siguen invictas y bien prendidas ahí en la punta. Sí, fue un partido, estuvo bueno, muy bueno, porque veníamos jugando relativamente a medio pelo y ayer estuvo muy bueno. Pudimos demostrar que estábamos jugando mejor y definir ahí 3-0, estuvo lindo. ¿Fue el rival más complicado por ahora de los que jugaron? Sí, hasta ahora fue uno de los mejores, sí. Sí, encima son jugadoras que ya hemos jugado hace un montón. Claro. Que son muy altas, juegan muy bien. La verdad es que bueno. Bueno, tienen ahora un partido contra Selle el fin de semana. ¿También lo imaginás con un partido así parecido al que jugaron ayer ante Universal? ¿O tal sí. vez un poco más accesible, podríamos decir? No, también es un partido en el cual hay que también defienden mucho, la pasan. Capaz que no siempre es atacar fuerte, ¿no? De parte nuestra, que es lo que hacemos muchas veces, pero... Mm. Hay que jugarlo bien, si no, se nos va. ¿Y juegan de local? ¿Eso es un plus para ustedes? Sí, jugar de local, encima en nuestra cancha, poder tener los sábados, que fue una de las cosas que hemos logrado, y jugar ahí es lo mejor, sí, podemos jugar mucho mejor ahí. Bueno, vienen de ser finalistas el año pasado, en las mayores también, bueno, te tocó en sub-21. Sí, vinimos ahí complicadas en la final de primera, pero en la de sub-21 pudimos sacarla. ¿Te imaginas que este año pueden hacer algo parecido? Y, es nuestra meta. O sea, arrancamos con la intención de llegar a jugar la final nuevamente y a ver si podemos tener revancha, claramente. Pero sí, estar concentradas, tratar de jugar lo mejor posible durante el año para poder en la final no flaquear como el año pasado. básicamente. Buenas tardes, te habla Enzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tienen que mejorar para ganar ese, dar ese puntapié para ganar la final en este caso? Y lo que tenemos que mejorar claramente es la cabeza en ser constantes durante el partido. Yo creo que a nivel jugadoras tenemos muy buenas, pero cuando a nivel equipo se nos complica en ciertos tiempos en el set de perder muchos puntos seguidos, y bueno, eso es lo que más nos cuesta, remontar. Yo creo que ahí mejorar. Por lo que viste en el abierto y ahora en el torneo, ¿crees que Astillero sigue siendo el rival más complicado o ves que está tal vez un poco más parejo? Yo creo que ahora somos me parece que a diferencia del año pasado hay más equipos en los cuales tenemos un nivel parecido. Porque bueno, si bien la universidad y nosotras siempre hemos sido unos partidos 3-2 siempre difíciles, sí, muy parecido el sistema juego, el Cruce A que está sumado, Universal B también, Astilleros mismo también, me parece que somos 5 equipos en los cuales el nivel es muy parejo. Yo creo que sí. Bueno, es un torneo muy largo, así que seguramente la regularidad será una de las claves. Claro, sí, es lo mejor que nos puede pasar, es jugar más, para los más partidos posibles para llegar a la final y poder llegar a tener la constancia de jugar todo el partido igual. Bueno, Maggie, te agradecemos por tu tiempo y le deseamos, la verdad, muchos éxitos para estos partidos. No, bueno, muchas gracias por convocarme. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, un beso. Adiós. Pasaba entonces la palabra de Maggie Cuyupetru, armadora de Atenas, contando un poquito de esto, ¿no? Que vienen invictas y que han enfrentado uno de los rivales más difíciles este fin de semana. Así es, ayer, mejor dicho. Ayer, como dijo ella, que va a ser un torneo mucho más competitivo y mucho más en ese sentido parejo, porque se armaron bien todos los equipos. Tanto Astillero A va a seguir peleando, obviamente, este torneo que es largo y le da la posibilidad a muchos ponerse ahí en la fila para pelearse en la competición, de estar ahí arriba. Sí, hay varios tanto equipos. Atenas, Astillero, claro. A, y ha mejorado un montón, tanto el Centro Fomento, sí, y otro equipo más. Sí, Fomento ha parecido como un poco una revelación, y también, bueno, Atenas, que viene muy bien en los últimos años, le viene faltando quizás algunos detalles como para poder meterse en una final, poder ganar una final. Veremos qué pasa, claro, este año. Por el momento, bueno, quizás un LP y Astillero vienen un poquito más arriba por antecedentes nomás. Claro, bueno. Pasamos entonces, cerramos la rama femenina con lo que son las posiciones de las tres zonas. Así es. Las posiciones por ahora en este momento está Astillero A primero en la zona A, con 9 puntos. Los Hornos Unidos del Dique y el Cruce A con 6. Sudamérica y un LPB 0 puntos. En la posición en la zona B están Atenas Universal B. Atenas con 9. Exactamente, con 9, perdón. Universal B con 6. Belgrano y Selle 3. Cres, el Cruce C, 0 puntos. Y cerramos con la zona C, donde la Universidad A tiene 9 puntos. 8 para Universal A, los dos equipos que están ahí peleando en la punta. Ya un poquito más relegado, el CEF número 2 suma 4 puntos. El Cruce B y Astillero B suman 3. Y Juventud cierra con 0 puntos. Vamos a pasar ahora a lo que es la rama masculina. Y como decíamos, vamos a estar hablando de la rama masculina ahora de Arba, porque también pasó la segunda fecha ya. Así es, el CEF número 2 le ganó 3-1 al Sudamérica. Universal perdió con un LP 3-1. Y el partido suspendido entre Centro Fomento Los Hornos versus Cres, que todavía no se ha podido jugar. Sí, recordemos que se suspendió por la falta del árbitro. Sí, es una cosa bastante extraña lo que llega, claro, a pasar en el torneo. Puede pasar. Sí, algo raro, que resulta raro. Por ahí, si lo entendemos como que es un torneo doméstico, podríamos decir, local, de una ciudad sola, digamos, se puede entender un poquito más. Sí. Pero sigue siendo, la verdad, algo medio raro. Sí, no es algo que suele suceder, pero bueno, hay que reprogramarlo para mejorarlo. Y bueno, en esta fecha queda libre General Belgrano. También se dio la fecha 3. Ya se jugó un partido y continúa esta noche. Exacto. El CEF número 2 ya le ganó 3-0 a General Belgrano. Y este domingo a las 10 de la noche juega Sudamérica y Universal. También juega hoy un LP versus Centro Fomento Los Hornos. Y quedó libre por esta fecha el CRES, el Centro Residente Santiagueños. Claro. Tenemos también lo que son las posiciones de este torneo masculino de Arba, donde ya se completaron dos fechas y un partido de la tercera. Así es, el CEF número 2 tiene 7 puntos, primero. Un LP tiene 5, Universal y el CRES tienen 3. Y después, bueno, lo sigue con 0 puntos, Belgrano, Los Hornos y Sudamérica. Claro, que todavía no han podido lograr ninguna victoria en este torneo. Así es, y habrán que ver si completando la tercera fecha logran sumar, porque si no se le va a complicar. En este momento se encuentran, aunque ya recién empieza. Sí, y que es un torneo largo también porque dura todo el año, sí. Todos clasifican a los playoffs, así que por ahí, si bien... Se pueden acomodar, claro, todavía tienen tiempo para acomodar. Tienen muchísimo tiempo, así que vamos a ver qué pasa. Viene algo más competitivo que otras temporadas, quizás, desde el año pasado... Esta idea de a poquito sumar algún que otro equipo, no te veo muy convencido. Y viene, la verdad, bastante parecido al año pasado, más que nada por lo que se vio en el abierto. Claro. Así que por ahí el CEF sumó. Pero el hecho al menos de que haya más equipos que antes, de a poco, le da otra cosa al torneo. Puede ser, se ha sumado General Belgrano. Vamos a ver, por ahora no ha podido ganar en 2-3 fechas que jugó. Así que bueno, vamos a ver. Esperemos que siga en crecimiento. Recordamos que un LP y Universal. Siguen siendo como claro. Los que dominan este torneo. Sí, vienen de jugar las últimas tres, cuatro finales. Sí, sí, son, sí, con mucho, son como mucho el dominio. De este torneo. Claro. Sí, un clásico también, ¿no? Y sí, se ha armado un clásico. Más que nada porque juegan siempre los partidos buenos, más importantes. Sí, muy buenos partidos. Muy buenos partidos. Bueno, cerramos entonces la información de Arba. Nos vamos a ir a un nuevo bloque. Te recordamos que nos podés seguir en Twitter en @volley631, también en Facebook en volley631 y en la web en www.volley631.com.ar. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. De potencia sacamos la tanda y recibimos un nuevo bloque de Volley 631. Volvemos con mucho más Volley 631. 12 minutos quedan apenas para que se nos vaya el programa. Todavía tenemos varias información para tirar. Así que Sergio, Enzo, perdón, vamos a estar repasando primero las redes sociales donde todos se pueden comunicar con nosotros. Obviamente, en Twitter, arroba Volley 631, en Facebook, Volley 631, o la página web, volley631.com.ar, y nos escuchan por www.radionauta.com.ar. Y bueno, vamos a repasar algo que nos quedaba pendiente del bloque anterior, que es la última fecha, la próxima fecha, perdón. Exacto. De la Asociación Regional de Voleibol Amateur. Vamos entonces con Arba. Y ahora sí, entonces, para cerrar la información, lo que nos quedaba de Arba, tenemos lo que será la cuarta fecha en lo que es la rama femenina. Así es, César. En la zona A, este sábado a las 5 de la tarde se enfrentará un LPB versus Sudamérica. El viernes 8 de mayo a las 21 horas. El 30, otro viernes. Exactamente, sí. Falta todavía dos semanas. Astillero A versus Unidos del Dique. Este sábado a las 21 juega el Cruce A versus el Centro Fomento de los Hornos. Lindo partido. Todo lindo eso partido. Entonces por la zona A. Exactamente. Pasamos a lo que es la zona B. Así es. Hoy a las 21 horas juegan Cres y el Cruce C. Este sábado a las 21:30 juega Atena versus Selle. En la zona, seguimos con las mismas zonas, en la zona B juega este sábado a las 6 de la tarde General Belgrano versus Universal B. Este domingo a las 21:30 Astillero B versus en la zona C, perdón. Claro. Astillero B versus Universal A. Y el viernes 21:30 un LPA A versus el Cruce B. Y este sábado a las 6:30 de la tarde el CEF número 2 versus Juventud. Bueno, esos son entonces los partidos que quedan para estos días. La cuarta fecha del torneo femenino de la Asociación Regional de Voleibol Amateur. Recordemos que son, esta es recién la cuarta fecha, son cinco fechas. Uh-huh. Desde ahí los cuatro primeros de cada grupo pasarán a disputar la primera división. Serán, o sea, 12 equipos en primera división. Los restantes estarán en la segunda división. Así que falta todavía mucho tiempo. Falta mucho con este mecanismo que es bastante novedoso. Claro. Pero sí, como dijiste vos, clasifican a partir de la quinta fecha, clasifican los cuatro primero de cada zona, asciende a la primera división. Claro. Y los demás juegan en la segunda división. Así que por ahí, para los que están en punteros en cada zona, tal vez ya tienen un aire a estar ya jugando en primera más que nada. Exacto. Y bueno, los demás, los que están más abajo más que nada, tendrán que empezar a sumar para poder quedarse en la máxima categoría. Sí, parece que Atenas, tanto Atenas como Astillero A y algunos equipos que se pueden sumar como el Centro Fomento van a ser los que van a estar peleando. Y bueno, hablamos de los partidos que se vienen. Hablamos hoy del partido entre Estudiantes y Banco Provincia que se va a estar jugando en estos días. Y tenemos a alguien en línea para hablar de esto. Ailín Pereira, jugadora estudiante. Ailín, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes chicos, ¿todo bien? Bueno, sí. Escuchaba que estabas hablando haciendo la introducción del partido y como vos decías contra Banco Provincia, vendría a ser nuestra revancha. Claro, ¿se quieren sacar la vena de lo que fue aquel partido? Sí, igual más que nada, o sea, sabíamos que ese partido lo habían jugado la sub-16 y un equipo sub-18, claro, con algunas de las que estaban jugando la liga que no habían tenido tanto rodaje. No estaba el equipo 100% preparado en ese momento. Sabemos que hoy contamos con el plantel completo y va a ser otra cosa. Esperamos jugar de mejor manera y que el partido salga para Estudiantes esta vez. Claro, habían empezado en la Copa Metropolitana con varios partidos ya, con chicas sub-16, 18, sí, por ahí alguna sub-21. Claro. Estábamos en el momento apostando al tema de lo que era la liga. No podíamos sumar cansancios ni nada, sabiendo que justo habíamos venido de jugar la seguidilla de tres partidos seguidos, lo que fue allá en Paraná. Claro. Así que en el Chahue, todo eso, lo que fue. Entonces teníamos que tener un poco de descanso. Estábamos apuntando a lo que era el tema de la liga y bueno, entonces había jugadoras para rotarnos. Y en ese momento no se puso, digamos, el ahínco al 100% sobre ese torneo, sino ahora en la Copa Olmo. que estamos por jugar, que claro, se va a empezar con el sábado, y supongo que ahí se verá otra cosa. Venimos entrenando bien físicamente, tanto lo que es el pelota como así lo físico. Estamos en una semi pretemporada que por ahí vamos a estar un poquito pesadas y demás, pero con el plantel ya al 100%. Nombraba recién la Liga Argentina, habían tenido un mal inicio, ¿se van conforme después por cómo lo terminaron? Sí, o sea, para al inicio de nosotros fue la verdad que bastante, muy mal, o sea, negativo, sí, totalmente para nosotras. Fue algo muy bueno haberlo sacado de a poco, partido a partido, y haber clasificado dentro de los ocho. El resultado que tuvimos de haber jugado unos cuartos es más que meritorio. No fue el primer objetivo que se había planteado dentro de la liga, porque era que Estudiantes defienda de nuevo esa semifinal, ese tercero o cuarto puesto, sí, que se había ganado ya. No se ha podido hacer, pero bastante sacrificio hicimos, muchas cosas, ajustes que tuvimos que hacer de un lado o del otro para poder llegar a estar dentro de los seis mejores, así que para nosotros ya es meritorio eso. Está bien, nos merecíamos lo que pudimos lograr. No es algo que estemos conforme, pero después de haberlo luchado, es como que algo que te deja tranquila, haber clasificado ya para la próxima liga y haber sabido que al final empezamos a jugar un mejor vóley, porque lo que hicimos al principio no era una imagen del estudiante que sabíamos ser. ¿Y lo cerraron ya jugando como querían o aproximándose ya al nivel que querían jugar? No, aproximándonos, o sea, porque tuvimos muchos altibajos en la competencia, ¿no? Tuvimos un lineamiento, no sé, un partido medio donde jugamos, no sé, a 7 puntos, no tuvimos eso. Tuvimos un buen fin de semana que fue quien los clasificó, que fue allá en Entre Ríos, que le sacamos un Cheta Boca, que perdimos en 23, en 22. Eso fue un buen fin de semana, un buen weekend que hicimos. Después, cuando nos tocó jugarnos contra Villadora, tampoco se nos dio, jugamos hasta ahí nomás, ¿no? Mm. No, la verdad que no fue una liga del todo buena para nosotros. Sí, estamos dentro de todo, se podría decir como, bueno, tranquilas porque clasificamos a la próxima liga, claro, pero no es algo que se diga que es un objetivo y que uno puede sacar pecho por eso. La verdad que no, tenemos como ahí una espinita, una deuda con el tema de la liga. Bueno, y volviendo ahora a lo que será la Copa Chulo Olmo, ya los recuperaron, bueno, Lucila Bergé y Micaela Tazara, pero son dos soldados que recuperan. Sí, estoy muy contenta además porque lo importante que son ellas como jugadoras, tanto dentro como fuera de la cancha, nos suman en todo sentido. Uh-huh. Ahora vamos a tener un plantel completo, más largo, con incorporaciones de ellas, y sabemos que podemos pelear un poco más. Ahora estamos apostando a llegar a instancia también de semifinales en esta Copa, porque sabemos qué equipo tenemos. Ahora lo podemos hacer y más que nada empezar a disfrutar de nuevo la compañía en la cancha de ellas dos, ¿no? Porque se las extrañó bastante en la liga. Claro. Y bueno, para este debut contra Banco Provincia el sábado, ¿cómo lo imaginas al partido? Yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Ellas tienen mucho volumen de defensa, se equivocan muy poco, juegan prolijitas, y por ahí nosotros lo que estamos fallando demasiado es que tenemos muchos errores forzados, no forzados. Entonces tendríamos que empezar a bajar un poquito eso y empezar a que el rival se equivoque y nos dé la chance de poder jugar. Creo que si nosotros apretamos el acelerador, tenemos más equipo para ganarlo. Debería ser a nuestro favor. Yo confío en mi equipo, confío en que nos va a ir bien, pero tenemos que hacer esos ajustes. Todo es un partido de vóley. Puede salir bien como puede salir mal, pero lo que planteamos entre ayer y hoy para jugarles el sábado, yo creo que nos va a dar rédito. Decías hoy que están para las semifinales. ¿A qué, sí, qué equipos ves que estén en un escalón superior? Y bueno, los equipos que están en escalón, se podría decir que son Boca, Gimnasia, son los últimos campeones. Bien. Está San Lorenzo, que ha sumado cantidad de jugadoras importantes, sí, pero que hay que mantenerse durante los torneos. Uno puede ir, puede haber lesiones, puede haber chicas que se van a la selección que uno no las puede contar. Después está Vélez, que es un hermoso equipo que siempre jugó de una manera impecable, con mucho volumen de pelota, y siempre estuvo arriba. Yo creo que nosotros estamos hoy por hoy a la altura de lo que es Vélez y todo eso. Boca es está jugando un nivel por ahí superior, o sea, lo vimos en la liga. Se empezó trastabillando, pero siempre le sacaron adelante los partidos. Y después en la final se vio de una manera categórica cómo ganaron y cómo jugaron, con la tranquilidad que les da la experiencia que tienen todas ellas, ¿no? Sumando por ahí un poquito esto que decías de San Lorenzo, ¿es tal vez una liga, será un torneo este el Metropolitano un poquito más parejo que lo que viene siendo sí, los últimos? Ni hablar, totalmente seguro de eso, porque hay muchos equipos ahora que se han ido reforzando, ya no son 1, 2 y 3 nada más, claro. Hay bastante. La verdad que han evolucionado los equipos, el tema de también a Coas, de que siempre fue uno de los equipos que estuvo ahí entre los 5 o 6 primeros. Eso te hace crecer la liga, te hace crecer deportivamente, y yo creo que eso hoy también nos sirve a nosotras, nos sirve, no sé, habernos dado cuenta que no era uno o dos partidos. Bueno, por ejemplo, en el tema de la liga se sumó Chau y todo eso, hoy por hoy dentro del Metropolitano lo tenemos a San Lorenzo, ahora está River que se reforzó con algunas jugadoras, todo eso. Creo que cada torneo va mejorando, que este va a ser interesante el Metro de este año. Bueno, Aileen, para cerrar, en este partido del sábado ante Banco, ¿te imaginas algún resultado? No me imagino. Yo no soy de tirar esos resultados. Yo, la verdad, que ojalá que ganemos nosotras. Quiero el triunfo para Estudiantes, por todo lo que entrenamos y por la táctica y todo la entrega en lo colectivo tiene que estar, y va a estar, estoy segura de eso. No sé, será un 3-0, 3-1, 3-2. Al fin y al cabo, después se analizará el camino, el porqué y el cómo. Pero la victoria es lo que se va a buscar el sábado. Bueno, Aileen, te agradecemos muchísimo por el contacto y le deseamos éxito también en este partido del sábado. No, muchísimas gracias a ustedes y sigan adelante y éxitos con el programa. Muchísimas gracias, Aileen. Un beso. Chao, saludos. Pasaba entonces la palabra de Aileen Pereira, jugadora de Estudiantes, también en la previa de este choque del sábado. Así es, y dejó varios títulos varias entre cosas ellos, importantes, sí. Esos están a la altura de Vélez, entonces demuestran que mejoraron más que nada por, claro, el cierre que tuvieron en el anterior torneo. Entonces, con algunos refuerzos, algunas recuperaciones que tuvieron a nivel importante, porque como decías vos, jugaron con muchos jugadores de 18, 16 años, ahora puede ser que la competición sea mucho más contundente para ellas. Va por la revancha entonces Estudiantes, uh-huh, ante un Banco Provincia que viene a hacer una buena primera parte, una primera parte de año, sí, luego de haber ascendido, nada más y nada menos. La verdad que mejor imposible empezar así para Banco Provincia, que ahora tendrá que demostrarlo si puede seguir manteniendo este nivel contra un equipo que no va a ser el mismo que jugaron anteriormente, claro, va a ser totalmente diferente, va a ser mucho más peleado, así que se verá qué partido sale. Bueno, esperemos que salga un lindo partido y seguramente con un gran marco de público. Enzo, se nos han hecho las 6 de la tarde, nos tenemos que despedir. Dale, un abrazo grande, mejor dicho, César. Y bueno, esperar hasta el martes que viene con toda la información, como siempre, sobre el vóley. Te recordamos también a vos que estás del otro lado del parlante, Vóley631, nuestro Facebook, @Vóley631, el Twitter, en la web www.vóley631.com.ar. Nos despedimos de este nuevo programa y quédate pegadito, seguí escuchando Radio Nauta. I'm tu amiga. Gracias.